mama yun ay disfrutaron de esa marca. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la unión hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Mira Vos, aquí en la mañana de la Identidad Comunitaria, la 103.3, desde la Villa de Merlo, en toda la costa de los Comechingones. ¿Cómo están en este frío sábado 31 de mayo? Aquí para compartir estas dos horitas, a pesar del frío, a pesar de todo, aquí estamos con dos horitas de información que seguramente cuando terminemos a las 12 ya habrás entrado en temperatura interna. Según lo que parece que dice la grilla de temas que vamos a hablar. También saludamos en esta mañana a nuestros amigos de la FM Río Seco, la 88.7 en la ciudad de San Luis. En la ciudad de Villa Mercedes nos escuchás a través de Calle Angosta, la 101.7. Acordate que tiene su portal también de noticias, que tiene ahí buenas cosas para leer y para escuchar también. Así que te recomendamos, Calle Angosta en la web y además en la 101.7. Y por supuesto, para quienes nos escuchan a través de www.identiacomunitaria.com, y ahora además Identia Comunitaria tiene su propia aplicación. La podés buscar en el Google, en el Market, y descargarte la aplicación directamente de Identia Comunitaria y escuchás la programación de toda la radio. Muy buenos días, Cecilia Genovese, ¿cómo le va? Buenos días, mira, así me va. Así, matecito. Se para usted matecito, para nosotros cafecito, pero para... Se toma, y cafecito en la página de cafecito, ya que estamos, ya que estamos el chivo, sí. Pueden entrar y ahí mandarnos un apoyo moral y material. Exactamente. Que siempre es necesario, ambos son necesarios, el moral desde ya, y el material que nos ayuda a sostener el espacio. Mira, arranqué con mangazo. Sí. Qué cara dura. No, bueno, pero es así. Acá estamos tomando mate, tratando de calentar los dedos, viste, claro. Que la punta de los dedos nunca entran en calor. Exactamente. Más cuando estás usando compu y que no podés meter mucho las manos en los bolsillos, así como es. Estás haciendo vos en como este estoy haciendo momento. Yo en este momento. ¿Sabés quién no puede poner las manos en los bolsillos porque está a cuatro manos? No hay manera de que... Nuestro operador, Eduardo, ¿cómo le anda? Con los dedos duros. Los dedos duros, pero ahí, dándole a toda la botonera. Gracias, Eduardo, ahí por acompañarnos desde hace... Ya, desde que estamos en Identia, hacemos parte del equipo de Mira Vos. Bueno, y el equipo de Mira Vos además tiene redes sociales. tiene redes que todavía están con frío, así que denle paciencia. Busquen en Twitter. Eso. Claro, en Twitter ya está publicada la... el aviso del inicio del programa. En Instagram y en Facebook ya va a llegar. Denme, viene con frío. Denme un minuto que se me calienten los dedos y ahí sale la publicación. Y también nos encuentran en Spotify y en YouTube. Ahí nos vuelven a escuchar. Ahí así cuando es. Nos extrañan en la semana. Eso. Nos vuelven a escuchar, eso. Comparten las notas, las entrevistas, las columnas. Las columnas del profe Lombardi están todas ahí. Están ahí. Esto así bien. Que la pueden escuchar, hoy viene. Hoy viene, sí, hoy sí. Hoy tenemos columna de Lombardi. A las 11:30 más o menos. Así que el Lombardi Fans Club. Claro. Lombardi. Lo pueden esperar acá en la puerta también. Van a estar ahí escuchando. Lo digo un poco en chiste, un poco en serio, ¿eh? Ahí hay un Fans Club. Sí, sí, a sí. A mí sí, el sí. otro día me dijeron, che, qué bueno la incorporación de Lombardi. Sí. Mira, bueno, sí. Bueno, me alegro. Sí, sí, sí. Se lo merece. Ya hay comentarios. Sí, sí, sí. Sí, en la sí. zona. Y bueno, así que tenemos de todo para esta mañanita de sábado, que te decía fresca la mañana acá, por lo menos en la Villa de Merlo, imagino que en buena parte del país, por lo que estuve viendo en distintos lugares, no solo de la provincia, sino del país, en particular del sur. Está esa, las imágenes, la nevada, es linda verla en la pantallita, pero... Ay, no, yo lo extraño, Rolls. ¿Sí? Sí. Mira. Perdón, no, yo sé que suena raro esto, pero el frío sin nieve para mí es tan sonso. Ajá. Ya que, hace, ya que hace frío. Sí, ya sé, deben estar puteando. Sí. ¿Vos decís que ya que hace frío, por lo menos que nieve? Sí. Ah, está. Tal cual. Bueno, no parece, mira. Es hoy... más divertido, yo qué sé, tiene esa cosa del paisaje bonito. Ajá. Nada, iba a ir por las ramas, déjalo ir. Para hoy el pronóstico dice soleado, así que no espere. No, ya sé. O sea, ya máxima sé. 18, para mañana nubes intermitentes, pero también aparece mucho el solcito en la aplicación, por lo menos. 18 grados de temperatura máxima para mañana, con una mínima que anda entre los 2 y 3 grados hoy y mañana. En San Luis 6 grados la temperatura, también 19 para hoy, 21 para mañana, pero 3 de mínima. Y siempre el solcito brillando. Villa Mercedes, ¡epa! Villa Mercedes siempre hace frío, Menos 2, según esto, en la aplicación. Díganos ahí la los hermosa amigos, escarcha. Los amigos de Villa Mercedes, si está bien, menos 2 grados la temperatura actual, 18 la máxima. Y para mañana 2 grados mínima, 23 de máxima es la que se está pronosticando. Así que, sí. Bueno, por fin llegó el frío, ¿no? Que venía más que retrasado. Venía haciéndose de esperar. Bueno, arrancamos con un poquito de música para sí. hablar de estos buenos tiempos. Dale. Vamos. Buenos tiempos para la bandada, de los que se amoldan a todo, con tal que no les falte de nada. Tiempos fabulosos para sacar tajada de desastres con sentido y catástrofes provocadas. Tiempos como nunca para la chapuza, el crimen impune y la caza de brujas. Corren buenos tiempos para equilibristas, para prestidigitadores y para sadomasoquistas. Y silenciosa aguantando el chaparrón al pie de un cañón de papel maché. Come el pan nuestro de cada día, con un culo así contra la pared, llorando en el mar, viéndolas venir, viéndolas pasar, pasar, pasar. En buenos tiempos para esos caballeros, locos por salvarnos la vida, a costa de cortarnos el cuello, tiempos fabulosos, fabulosos para plañideras. Charlatanes, visionarios y vírgenes milagreras, tiempos como nunca para echarle moro o sacar coraje y pedir socorro. Corren buenos tiempos preferentemente. Para los de toda la vida, para los mismos de siempre, para los mismos de siempre, siempre, siempre. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Muy bien, pasaba entonces Joan Manuel Serrat con este Buenos Tiempos. Siempre las letras bastante explícitas, digamos, sin nada, no tener mucho que pensar respecto de lo que opina y en muchos casos de lo que uno comparte, y por eso lo pasamos. 10 y 18, el gobierno sigue acelerando con su plan, por lo menos económico, pero además todo lo que conlleva ese plan económico, que es más pérdida de derechos, más desregulación, más pelea entre pares fomentada para generar división y para generar enojos y para generar odios, que en definitiva le reditúan al gobierno un no cuestionamiento, una no movilización o movilizaciones que son individuales, que son de agrupito, de a poquito, por intereses puntuales. Pero hay gente que le dice que las cosas en la cara, como hizo el otro día, el domingo pasado, el obispo García Cuerva en el famoso Te Deum, esta ceremonia religiosa que se hace el 25 de mayo allí en la catedral. Estuvo el presidente, que entre paréntesis lució la ausencia de escarapela. Sí. O sea, lo que no tenía se destacaba especialmente. No tenía, recordemos, es un presidente que ama abrazar la bandera de Israel, besar la de Estados Unidos y decir que admira a los ingleses, ¿sí? Pero claro, el 25 de mayo evitó, creo que explícitamente, y un poco para que generar ese debate, esa cosa de esa vende humo también. Pero que molesta, a mí particularmente me molesta mucho no lucir la escarapela. No fue lo único que hizo, también evitó saludar al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que le dejó con la mano estirada. Tampoco saludó a su vicepresidenta, Villarruel, los dejó con el saludo ahí colgado, y entró y después se dedicó a tuitear 80 veces, una estupidez del presidente, de que Roma no paga traidores, entendiendo mal la frase, además, porque se refiere a otra cosa. La frase de Roma no paga traidores es que no acepta a traidores, no les paga a traidores para que traicionen a favor de Roma. Porque... No, pero bueno. Es una imbecilidad total que se lleva. No tengo nada para decir. Se lleva un poco las miradas de. O desvía un poco la mirada de lo que verdaderamente está pasando, que es que el plan económico, como se preveía, sigue sin funcionar y cada vez va peor. Y para sostener el apoyo, insisto, se genera por un lado las divisiones, que además se presta mucho la oposición y todos los otros grupos que se oponen, o los espacios o intereses que se oponen, se prestan mucho para dividirse y encararlo como si fuera una cosa individual, personal o de sector nada más. Y mientras tanto, te decía, los dólares siguen fluyendo hacia afuera, se siguen yendo. Fluir hacia afuera es fugarse. Fugarse. Traducción, digo. El ministro Caputo. Siguiendo la lógica de Serrat de hablar con total claridad. Con total claridad, sí. Se están fugando. El ministro Caputo quiere que la gente que tiene algún ahorro en dólares lo use para comprar los fideos o para pagar la luz, ¿sí? Cosa que en muchos casos ya pasó. Sí, en muchos casos ya pasó. Pero no porque lo haya pedido Caputo, al mismo tiempo hay que decir que él tiene todos sus dólares en otro país directamente, en una isla perdida en el medio del océano. La gente que tenía un ahorrito en dólares lo tuvo que usar para pagar servicios o comida. Porque no le alcanza. Claro. Porque sus ingresos en pesos no le alcanzan. Porque la verdad es que en la cultura nacional el vender dólares es el último recurso. Sí. En general es el último recurso. Sí. Si tenés el ahorrito en dólares, no lo usás, salvo que lo necesites mucho. Nada, es bastante sintomático de la gravedad de la situación que ya haya ocurrido eso y que ahora, a pesar del pedido de Caputo de seguir haciéndolo, no esté surtiendo mucho efecto. Por ahora no surte efecto, tienen que de todos modos enviar una ley para ampliar eso y para darle cierto marco jurídico, cierto marco legal para lograr eso, porque lo que se busca es un blanqueo así a todo permitido, con lo cual en el medio se te cuela todo lo que tiene que ver con actividades ilegales que generan esos dólares, ¿no? Pero bueno, eso no está pasando. Se conoció también un informe del INDEC respecto, por ejemplo, del turismo, ¿no? El turismo internacional, y para el mes de abril se detectó un déficit de 700.000 personas, o sea, se fueron 1.400.000 y vinieron 700.000 turistas, excursionistas. Eso significa una balanza negativa en cuanto al ingreso de dólares respecto de la salida de esos dólares, porque cuando vos te vas al exterior, pagás en dólares. Por más que lo pongas en la tarjeta, después lo pagues en pesos, esos son dólares que salen, ¿no? Que, bueno, quien los tiene y lo puede usar, yo no entro en esa de que está prohibido salir, no. No. Pero quiero decir, sí demuestra este proceso, o este dato, demuestra cómo el dólar barato que está sosteniendo el gobierno, a fuerza de intervenciones, a fuerza de más deuda, tiene un costo, y ese costo es que esos dólares se van, la gente que los tiene se va al exterior, compra en el exterior, hoy se pueden comprar por plataformas en el exterior, en dólares, y sostenerlo en esta cotización y con esta supuesta imagen de estabilidad, Bueno, tiene una duración que el que la puede aprovechar, digamos, lo que ya pasó otras veces, el que la puede aprovechar, la aprovecha y dice, esto está fantástico porque me puedo ir al exterior, me puedo comprar. En algún momento era la onda era comprarse el televisor color, cuando recién salía la televisión color, el DM2, ¿sí? El ir a Miami y todo eso. Y el que lo hace, claro, dice, esto está buenísimo. Sin preocuparse por los efectos y cómo se logra eso. Y eso es lo que el trabajo que hace justamente el gobierno, de decir, no pasa nada, vamos bien, la macro, esto, lo otro, mientras la gente, buena parte de la población, lo padece, pero lo padece como a veces, y eso es el otro trabajito de comunicación y de batalla que lleva adelante el gobierno, lo padece como incluso como si fuera una culpa propia muchas veces de no esforzarse lo suficiente, de exigir, de que teníamos demasiados derechos, de, ¿sí? Y eso también se instala. La otra bombita de humo, para terminar un repaso rápido así de lo que pasó esta semana y después nos profundizamos, fue el famoso affair Darín con las empanadas, ¿sí? Que bueno, en la mesa de Mirta Legrand, Darín se dijo que le parecía una barbaridad que la gente no podía ni siquiera comprarse una docena de empanadas, y de eso se agarraron todos los comunicadores, empezando por el presidente, todos los comunicadores formales e informales que apoyan al gobierno, criticando a Darín y estableciendo la discusión sobre Darín y sobre el valor de la empanada, si era barata o cara lo que compraba, y no sobre que hay millones y millones de personas que no pueden comerse 3 empanadas. Sobre estuvieron muy preocupados sobre el precio que dio Darín de una docena de empanadas, que Pero el fondo de lo que estaba diciendo, que es todo bárbaro, pero a nadie le está alcanzando, claro. Nadie puede comprar comida. Eso no les importó tanto, y me llamó la atención ver a periodistas haciendo casi trabajo de investigación para conocer el precio, todo el rango de precios de docenas de empanadas en distintos lugares del país, y esos mismos no se les ocurrió hacer ni una mínima investigación, por ejemplo, del caso Libra. Eso no investigaron nada, ¿viste? Pero el precio de las empanadas, se pusieron, investigaron, preguntaron, llamaron gente, todo, ¿eh? Se saben el precio de las empanadas de Ushuaia a La Quiaca en cada empanadería posible. Pero el caso Libra ni siquiera te lo nombran. Se nota mucho, realmente. Y cada vez les importa menos que se note. Que eso también es otro punto. Digo, esto que decías de los dólares fugándose, los negocios habilitados para los sectores amigos o cómplices de Caputo y compañía. Cada vez les importa menos que se note el negocio que están haciendo. Y me permito decir que porque también cada vez parecería importarle menos a esa opinión pública que en algún momento hacía que les diera, aunque sea un poquito de pudor. De vergüenza, sí. Y se lee, lo hemos analizado acá bastante, se lee en el ausentismo en las elecciones, se lee en cierta apatía frente a avances brutales sobre derechos adquiridos que de repente ya no están. Se lee un poco en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, se saben impunes. Saben impunes al punto de esto, de poder hacer un poco lo que se les cante y saber que no va a haber demasiadas consecuencias. Yo me permito dudar de que no va a haber demasiadas consecuencias. Hay, y está claro, y lo vemos y lo percibimos, hay un grado de apatía bastante sorprendente para el nivel de ataque tan brutal contra la vida cotidiana, contra los derechos de nuestras vidas diarias. Pero en algún momento el vaso se colma y se rebalsa. Y por lo menos esta semana, bueno, las anteriores también, pero hubo elecciones en distintos lugares, entonces estaba como un poco enmascarado por esa cuestión electoral. Pero esta semana, que ya no hubo elecciones y que ya se siente claramente la patita en el acelerador del gobierno en distintos aspectos, empezó a ver o a notarse esa reacción, esa respuesta a, bueno, basta. Basta sí. Con esto, ¿no? Y también empecé a escuchar mucho más, y esto es es mi propio focus chiquitito, esto se tiene que terminar. Sí. Esa idea, no, dicho de esa manera o en otros o en otras formas, esto se tiene que terminar, esto se va a terminar. Uh-huh. Claro. Algún día esto va a pasar. Y algo tiene que quedar en pie para la reconstrucción, porque lo que va a dejar esto es tierra arrasada y lo sabemos. Por supuesto. El problema ahí es que efectivamente quienes padecen, decíamos, todos estos efectos, dicen, bueno, esto no va más. El tema es, ¿qué sí va? Y ahí vemos un gran signo de pregunta. Claro, vemos, por ejemplo, también esta semana, que me había quedado pendiente, también esta semana se reunió el PJ Nacional y con la, digamos, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, que entre paréntesis también dio un discurso, una presentación, en realidad, el propio 25 de mayo. Y no sé qué decirles. ¿Sí? Que hablaron de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, si hay que desdoblar, si Kicillof es alto o bajo, marxista o no. Todas cuestiones que, la verdad, están absolutamente a años luz de estos, de estas demandas y de esto, bueno, ofreceme algo, porque esto así no va, pero ¿qué me ofreces vos? Porque si no, o lo mantengo a través del voto, digo, o lo mantengo o ni me preocupo por ir a votar. Uh-huh. Entonces, esa es la otra cuestión que está pendiente y que me parece aún peor. Y que parece que lo estamos viendo todos menos ellos, ¿no? Por momentos me da esa sensación de que todos estamos viendo que... porque el gobierno, y esto surge de quienes tienen... información desde adentro de Casa Rosada, ¿no? Que se consideran que ellos entraron en su etapa hegemónica, ¿no? Dicho sí, así sí. Con estas palabras. Que después de ganar en capital y tener buenos resultados electorales en las provincias y de, bueno, ciertas cosas que consideran ellos que les van saliendo, entienden que entraron en su etapa hegemónica y en una etapa expansiva. Yo no estoy segura de eso, porque lo que crece es el disgusto. O sea, por más que crece mucho más lento de lo que quisiéramos, uh-huh. Si se ve en encuestas, focus, sondeos, en todos, porque hay que decir que sacás el promedio y sale en todos más o menos lo mismo, que la imagen positiva de Milei y del gobierno cae, que sube la imagen negativa, que empieza a ser mayor la cantidad de rechazo en la población que de aprobación. Entonces, tan hegemónico no es. No, no sé, pero sabe... O por lo menos sabe, no es mayoritario. No, la diferencia es que sabe para dónde... Y estamos actuando como si lo claro, fuera. Pero la diferencia es que sabe para dónde va. Sabe qué quiere y sabe para dónde va y quién lo conduce. Sí, por eso te decía, estamos viendo todos que hay un porcentaje importantísimo de la población que rechaza esto, que no quiere esto, que quiere otro tipo de país, que quiere otro modelo, que quiere otro proyecto, que quiere otro futuro, uh-huh. Que quiere un futuro, porque esto no es, esto es el no futuro. Claro. Entonces hay un montón de gente, más de la mitad de la población quiere otro futuro posible, vivible, digno, y quienes tienen la capacidad de representar a esa gente no lo están viendo. O no sé, o porque digo, es tan chiquitita la ventanita que, por la que están mirando. Sí, capaz que no tienen esa capacidad de representar a esta, a esta sociedad en este momento. Ojo, yo creo que hay, me voy a ganar a varios enemigos. Hay personas que ya no tienen la capacidad de representarlos por múltiples factores. Me refiero al caso puntual de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que no tiene hoy la posibilidad de representar a ese más del 50%. Uh-huh. No por mérito propio, sino en gran medida por todo lo que ha pasado en la historia reciente de nuestro país y que ha llevado a que de ese más de 50% haya un porcentaje importante que la rechaza rotundamente. Entonces no es un personaje que hoy esté en condiciones de realmente representar y ponerse al frente de esa mayoría que podría llegar a sacarnos de esta situación infernal. Lo cual no quiere decir que no deba estar, al contrario. No, por supuesto. De hecho, creo que es partícipe necesaria de ese armado, pero ese armado tiene que ser muchísimo más amplio y tiene que dejar de lado muchísimos egos, y ahí es donde lo veo un poco difícil. Sí, y muchos egos y mucho no comprender a veces Escuchando puteadas. La vida real. Sí. No comprender cosas de la vida real y bueno, y ahora vamos a ganar más enemigos. Edu, haceme un favor, mira, te estoy tirando así. ¿Tenés ahí algún separador? Tomamos aire porque vamos a hablar del nuevo Paca Paca y que tiene que ver con esto que estamos diciendo. Son 10:36 en la mañana, estás en Miravoz, estamos en Identia Comunitaria, en la 103.3 desde la Villa de Merlo, estamos en la 88.7 en Río Seco, en la ciudad de San Luis, estamos en la 101.7 en Villa Mercedes, en Calle Angosta, y estamos en www.identiacomunitaria.com. ¿Estamos? Cada sábado, desde las 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Miravoz. No, yo no me parece que... estábamos discutiendo hablando de la cuestión comunicacional. Sí. Esta semana se conoció también la nueva programación, se lanzó la nueva programación de Paca Paca, aquel canal que iban a destruir por adoctrinamiento, ¿te acordás? Sí. Donde estaba Zamba, y que adoctrinaba a los pobres niños y niñas de la patria, que, bueno, digamos, básicamente lo que hicieron primero que nada es no lo desmantelaron en cuanto a su contenido, pero lo conservaron, porque entiende el gobierno y sus comunicadores que en realidad es una herramienta importante, útil, para adoctrinar, básicamente. Y ahí es donde voy a empezar a ganar yo mis propios enemigos y mis propios insultos. Pero la programación está basada en unos dibujitos animados que vienen de Estados Unidos, de un creador. El creador es mormón, ¿sí? Sí. Y bueno, con una concepción muy particular. Sí, muy orientada hacia Estados Unidos, pero que sabemos que en esta cuestión de batalla cultural y de todo lo que ocurre en nuestro país en la política, no responde solo a una cuestión local, no es solo porque está el peronismo o no está el peronismo. Hay una movida internacional que viene desde hace muchos años, ¿sí? Que incluso acá tardó un poco más en llegar, justamente porque hay peronismo, y que está instalada en muchas partes del mundo, por lo menos en buena parte del mundo occidental. En ese contexto, entonces, es que se aparecieron estos dibujitos nuevos que bajan línea, pero asquerosa y brutalmente, sobre la libertad, el concepto de libertad que tiene este gobierno, que transmite este gobierno, los derechos adquiridos, la familia, la denostación a lo que ellos llaman el socialismo o el comunismo. Y la educación, la tolerancia, hay un montón. Vamos a ir escuchando a alguno. Empecemos por el uno que habla de los derechos adquiridos, ¿sí? Esto, para poner en contexto, son dos mellicitos, una nena y un nene, que van recorriendo distintos lugares con su abuela y bueno, y se van encontrando con personajes. Muchas veces el personaje que aparece ahí casi como personaje secundario, pero que permite el desarrollo de la trama, es Karl Marx, ¿sí? Que bueno, aparece ahí como diciendo, bueno, esto es lo que vos proponías y mirá el desastre que es. Bueno, ese es el diseño que tiene estos dibujitos. Y en este caso hablan sobre los derechos adquiridos. Las necesidades requieren dinero, trabajo o el tiempo de otra persona. Mira el esfuerzo que se necesita para que ellos cubran sus necesidades. Si tuvieras derecho al refugio, eso obligaría a este hombre a construirte una casa gratis. ¡Ay! ¡Oh, lo siento! Aunque sí tienes derechos, no obligues a otros a trabajar por ellos. Si tuvieras derecho a la comida, eso obligaría a esta panadera a darte el pan que pasó todo el día horneando. Sí, supongo que eso sí es injusto. Entiendo que si las necesidades básicas fueran un derecho, eso le quitaría libertad a otros, pero ¿y la amabilidad? Soy gran admirador de ella, pero debería ser una lección. Que el gobierno obligue a ser amable no es bondad, es coerción. Miren, podemos tener necesidades y deseos como alimento, refugio, educación y atención médica, pero los únicos derechos que tenemos son los que no obligan a nadie a trabajar para nosotros. Nuestra vida, libertad y propiedad, o como yo los llamo, derechos naturales. Bueno, ahí te baja ya el primer sablazo, ¿no? Los derechos, tenés derecho, pero mientras tanto no le cueste a otro, y eso tuvimos el ejemplo concreto esta semana con el secretario de Discapacidad, por ejemplo, que en una entrevista con una familia donde estaba la mamá y una hija que tiene autismo, le dijo que si la familia había tenido un hijo con discapacidad, una hija con discapacidad, era un problema de la familia y no del Estado, y que por qué él tenía que pagar peaje y ellos no, ¿sí? Entonces, vemos el dibujito, nos indignamos, decimos, ah, qué barbaridad. Pasa en la vida, después baja a la vida real, ¿sí? Y da esta discusión que estuvo, ahora no tanto, pero estaba al principio, sobre todo el gobierno de Milei y parte de su campaña, ¿no? Esto de los derechos adquiridos, que en realidad no son derechos, que son donde hemos escuchado la frase, donde hay un derecho, no nace una necesidad, ¿no? Descartando la famosa frase de Eva. Bueno, eso es lo que va bajando culturalmente e instalándose en la mente de las personas, en este caso de los niños y de las familias que acompañan a esos niños viendo los dibujitos, ¿sí? Y que da para una discusión muy profunda, pero que se toma así, de frente march, se dice, no, vos no tenés ningún derecho, el único derecho que tenés es el derecho natural, no sé, a existir y más o menos. Sí, y hasta por ahí nomás. Sí. Sí. No, dale. Después hay otro que habla acerca de la... Voy a ir a... Edu, discúlpame. Voy a ir al 5, al que habla de la familia. ¿Sí? Porque ya que hablábamos de esta familia también con una hija con síndrome de autismo, vamos a la familia... y este concepto que tiene, porque cuando decimos este derecho a existir, supuestamente, que es un derecho natural, mirá lo que opina acerca de cómo debería ser para este modelo una familia. ¿Qué les pasa a los chicos cuando el padre no está presente en su crianza? Es un bebé, su cerebro está programado para conectarse con sus padres formando vínculos únicos. Y cuando los padres participan activamente junto con sus madres, estudios muestran que los niños prosperan. ¿Qué pasa cuando un padre no está presente? Esto. Si la sociedad es como una torre de bloques, las familias son la base donde madres y padres son igual de importantes. Cuando un padre abandona a la familia, la torre puede desmoronarse. Y aunque a veces las madres se van, el 80% de las familias monoparentales son de hogares en los que el padre no está. ¡Qué terrible! Quienes crecieron sin un padre tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, cometer crímenes y tienden a dejar la escuela. Además, es mucho más probable que esos niños abandonen a sus futuras familias. Así es como la falta de padres se ha extendido como una enfermedad a lo largo de generaciones, dejando a millones de niños sin un padre en sus vidas. ¡Qué horrible! Bueno, las familias monoparentales destruyen la sociedad y generan casi lombrosiano esta conclusión, pero aplicada a la familia. Ahora, hay, a mí me parece aberrante, hay disposición a discutir la importancia o no, o la importancia sobre todo social y cultural que tiene para nuestra sociedad la familia? Quiero decir, a veces, ahí es donde voy con el ganar enemigos, a veces hay discusiones que se han obturado y que han generado a toda acción se opone una reacción de igual intensidad y sentido contrario. Yo, digamos, no sé si es tan así exactamente en este caso, tan lineal la física, pero quiero decir, hay debates que se obturan, que se han obturado, que se han dicho esto es de determinada manera y cualquiera que opine, digamos, y si no, está mal, es condenado. Por supuesto, eso viene a su vez de una acción anterior, que es la censura y la violencia que se ejerció y la proscripción. Quiero decir, es una cadena, ¿no? Yo creo que el tema de la familia se discutió un montón. Sí. Justo ese tema para mí se discutió muchísimo. De hecho, desde que yo era chica había discusiones sobre los distintos formatos de familia, sobre cómo la familia tradicional ya se había diluido al punto de ser casi una excepción. Sí. La familia tradicional, digo, mamá, papá, niño, niña, y sí, todo funcionando. El perro o gato. Para mí se recontra discutió. Para mí esto es una reacción ultraconservadora. Y nada más. Me parece que no viene a traer ninguna apertura de discusión sobre algo, sino que viene a querer restaurar un orden establecido que se había puesto en discusión y que tal vez hasta se habría sobrediscutido. A eso voy. No creo que esto venga a abrir una discusión. No. No, quiere cerrarla. Quiere cerrar una discusión. Digo, lo que me parece es que a veces también ha habido, en algunos casos y con algunos temas puntuales, un pretendido cierre de la discusión en el sentido contrario. ¿Y saben qué? No van a cerrar nunca la discusión. No. Ni antes, ni ahora, ni después. No, sí, puede ser que lo que creímos es que se había entendido y se había aceptado, pero no por una cuestión de aceptación, sino porque lo vivís. Y me parece que está mucho más aceptado que lo que parece. Digo, la mayoría de las familias son no tradicionales. Sí, muchas familias ensambladas, por supuesto. Desde ensambladas, monoparentales, sí. O sea, la forma de la familia es absolutamente heterogénea. Porque la vida, ¿entendés? Sí, sí. Porque ocurre, porque son así, porque el ejercicio de la libertad. Pero acá te dicen. Que las familias, claro, se hayan justamente transformado de un modo bastante claro y cotidiano. Todas las familias son. Sí, sí. Acá este modelo te habla de libertad, pero minga de libertad. No hay ninguna libertad para nada. A mí me parece burdísimo, le tengo que decirlo. O sea, a mí me parece de tan burdo que creo que incluso los pibes no le van a dar ni cinco de pelota y probablemente no entiendan. Posiblemente. El fondo de lo que realmente están queriendo contar no me parece comparable con los dibujitos de Paca Paca originales, no porque con uno esté de acuerdo y con el otro no. No me parecen comparables porque, o sea, en Samba vos no tenías este nivel de adoctrinamiento. No, realmente. Se hablaba de historia. ¿Y qué vas a decir? Que no sé, que San Martín era un malo. No, puso a San Martín como un héroe de la patria. Sí, perfecto, ¿lo es o no lo es? Lo es, listo. Bueno, mira, eso es lo que contaba Samba. Sí. Yo coincido, digamos. O sea, sí, lo que voy es, vos después tenés un montón de gente que fue un montón de gente, no sé si es un montón de gente o gente que representa, por ejemplo, Marra, y dice, bueno, San Martín era un guerrero. Ay, yo no sé si Marra realmente representa mucha gente. No, pero lo ha representado, ¿sabes qué? Por ejemplo, buena parte en la dictadura, pero buena parte en la iglesia. Sí. Pues, San Martín era un guerrero y bueno, y combatía a los españoles, y primero combatió para uno, después combatió para otro. Y a mí me parece una estupidez y digamos, y un fuera de contexto. Pero quiero decir, hay personas que realmente piensa en eso y cree en eso, y que a veces en alguno, digamos, depende del caso y depende de cómo se pretendió instalar se pretende instalar verdades, y la verdad es que la única verdad es que es, nada es verdad, o sea, todo las lecturas cambian. Hoy por hoy no podés leer a determinados, hay determinados humores, chistes, humoristas que están cancelados. Uh-huh. Porque la sociedad evolucionó, digamos, y antes y ellos no pudieron entender cómo hacer humor sin ser ofensivos con sectores de la sociedad para la cual hacen humor. Exactamente. Ahora, hay otra cosa que yo siempre me empezó a dar vueltas en la cabeza por seguir viendo Samba y algunas cosas de Paca Paca, y empezar a ver a quienes proyectaron a Milei hacia el lugar donde hoy está. Sí. Que son los llamados nenazos libertarios. Sí. Los pibitos de 17, 18, 19. Esos pibitos eran nenes chiquitos cuando Samba estaba en apogeo, ¿eh? Digo, para ver también poner en duda el nivel. El, la capacidad de adoctrinamiento de ese tipo de productos. Lo pongo en duda realmente, porque si estos nenazos salieron así viendo Samba, bueno, capaz que funcione a la inversa con Total Twins y salgan todos recontra comunistas. Por eso digo que no, estas pretendidas puntos finales, ¿no? Y esto es para siempre, algo que apela mucho, por ejemplo, Javier Milei, pero y este espacio, esta ideología, digamos, esto es para siempre y nunca más van a volver y se va a destruir para siempre. Vos no sos para siempre, no, Javier. Claro, Milei. Claro, la verdad esto se va a terminar. No entender eso, bueno. Esto se pero va a terminar. En el medio, claro, hay mucha gente que se forma, se deforma, padece, sufre y bueno. Se ve afectada por las consecuencias de estas decisiones. La última, antes de ir, que es una que me interesa, porque además vamos a retomarlo más tarde, tiene que ver con la universidad, el número 3, Edu, en la universidad, porque es muy notorio, y no, insisto, no solo en el dibujito, sino en el discurso oficial del gobierno y de sus repetidores, y además en las políticas que se han tomado, en las decisiones políticas que se han tomado respecto de la universidad, de la importancia o no de tener un título, de estudiar, de ser, de evolucionar y crecer y tener acceso a la educación universitaria en particular. Escuchá lo que dice, lo que sostiene este dibujito. Buen trabajo. Muy bien, conversación sin filtro. Bueno, la inflación se ha duplicado en los últimos 40 años, mientras que el precio de la universidad se ha cuadruplicado. ¿Cuadruplicado? ¿Cómo? Solo millones en subsidios y préstamos gubernamentales para estudiantes, costos inflados de administración y una campaña de marketing tan poderosa que millones creen que sin título universitario serán un fracaso. ¡Wow! Y al mismo tiempo, ajustado a la inflación, el salario promedio de un graduado con un título de 4 años era mayor en 1982 que hoy en día. Por supuesto que algunos trabajos sí requieren un título. Médicos, abogados, contadores y otras personas súper divertidas. Pero esos diplomas son muy caros y hay muchos trabajos muy buenos que no los requieren. ¿Y qué hay de los emprendedores? Existe un niño que gana millones con su juego en Amazon. ¡Hay fan de Tatus vendiendo dulces por montón! No importa tu edad, en la época en que estamos sin un título, igual puedes lograrlo. ¿Saben? Médicos e ingenieros no tienen otra opción. Y aprender cosas nuevas que emocionan. ¡Aprender! Ay, pero si comparan lo que pagan con lo que les dan, huirían de los 1.7 billones de dólares de deuda al estudiar. Para trabajos de oficina que la IA reemplazará. Bueno, ahí está, la universidad, más allá de que está con este modelo, insisto, de Estados Unidos, donde la universidad es paga, y por eso habla de la deuda que se toma, qué sé yo, y que va a pagar un montón de millones de dólares para estudiar y para hacer trabajos que lo va a reemplazar la IA, y que se puede ganar mucho más dinero en Amazon, jugando juegos, o... Bueno, acá algo que está muy, muy en boga, por ejemplo, es OnlyFans. Sí, hay mucha gente, muchas personas que dicen, yo gano más subiendo fotos a OnlyFans, que quiera buscar, sepa que es un lugar de adultos, Pero sí, subiendo fotos en culo, para decirlo en criollo. Sí, ¿no? Subiendo fotos en OnlyFans que trabajando en la oficina. Sí. Y ese es el modelo, ¿no? O sea, no hace falta que estudies, con que seas, tengas un oficio es suficiente y vas a ganar mucha plata, ¿sí? Que, claro, los oficios son buenísimos, imprescindibles y muy nobles también, trabajo honrado, no, nada que decir. Pero lo que busca esto es justamente decir, no hace falta que estudies, no, con que te estés conectado a la pantalla o hagas algo que en un cursito de 4 meses podés salir a tener una salida laboral, es suficiente. Bueno, ahora también, acá por ejemplo, volvieron con el tema del servicio militar optativo, voluntario, que ya existía, y que lo ofrecen como una salida laboral. Pero claro, mientras tanto, como no pueden crear trabajo, no pueden crear trabajo genuino, eso. Te ofrecen ir a listarte como milico. Exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que se porque busca... necesitan más milicos para reprimir a los que no van a tener trabajo digno en los próximos años con este modelo. O sea, exactamente. Cierra perfecto. Exactamente. Perdón, este dibujito viene un poco a sostener esto que, digo, hablábamos de un movimiento global, ¿no? Sí. Trump declaró que estaba considerando retirar subvenciones por $3 billones a la Universidad de Harvard, que tiene subvención estatal, a pesar de ser privada y también ser paga, y se los va a entregar a escuelas de oficios. Digo, viene todo exactamente encastradito, eso, de un modo perfecto. Por eso me interesaba esta bajada de línea con este tipo de medidas y con a lo que después del corte vamos a retomar, que es el de financiamiento a las universidades y a muchos otros sectores que tienen que ver, bueno, universidades, CONICET y otros organismos de ciencia y tecnología, que tienen que ver con el desarrollo de las personas más allá de los oficios, sino desarrollo con una formación profesional diferente. Sí. Nada, está muy atado una cosa con la otra y me parece que es... Y acá acá como todavía, por lo menos, no es paga la universidad, toma otro formato que es de financiar la universidad pública. ¿Sí? ¿Sí? Allá te dicen, no, bueno, no te endeudes para estudiar porque no vale la pena. Sí. Acá te dicen, no estudies porque no hay aulas, no hay docentes, no hay esto, no hay el laboratorio, ¿no? Porque le quitan todos los recursos. Sí, y porque, bueno, nada, después seguimos... tema para no irnos mucho más. No, porque se hizo largo, pero bueno, creo que articula con incluso con lo que viene después, en la segunda hora de Miravoz. ¿Sí? Así es. Vamos con un temita para cerrar esta hora larga. Sí. Un homenaje, porque el 28 de mayo se cumplió el aniversario del nacimiento de un señor que vaya si tenía oficio. Y hay en este ciclo que se llama FA, que ocurre en la casa de Mex Ortiz Berea, se le rindió homenaje con una cantora que les recomiendo buscar y seguir porque tiene una voz y una capacidad interpretativa que es espectacular, que se llama Sofía Viola y que hizo este tema que se llama Ella ya me olvidó, de Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya me olvidó.